encendidos y agobiantes. Hoy solo quedan mis alas heridas. Y es que aunque hoy toque otros corazones, nada puedo hacer con el mío, no. Le han quitado sus cuentos preferidos, le han robado la canción. He intentado desplegar mis alas y volar por la ciudad. Quise evitarlo, pero no pude. Negué leerte por miedo a encontrarte. He recorrido palabras junto a ríos y he transformado mi llanto en canción. ¿Qué se haría que estés aquí conmigo y beses mis alas heridas? Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acércate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés. Sumate. Grande porque nos reproducimos, desplazamos al vaquero de sus oficinas. Servicio Telam para la radio. Ciudad de Buenos Aires. Mauricio Macri vetó la ley de aborto no punible votada en la legislatura porteña. El jefe de gobierno consideró que la norma contiene prescripciones que exceden los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La norma permitía la realización del aborto legal y seguro en casos de riesgo para la salud o la vida de la mujer o en casos de violación. Macri firmó el veto a la ley a través de un decreto que también lleva las firmas del ministro de Salud porteño y del jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta. Uruguay. El temporal dejó 30.000 hogares sin luz, 165 evacuados y un muerto. La tormenta que afectó la costa atlántica del país vecino tuvo vientos que alcanzaron los 180 kilómetros por hora. Las autoridades informaron que 6 rutas están cortadas y los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha fueron los más afectados. Hoy no hubo clases en todo el sistema de enseñanza público y privado. Las oficinas estatales no atendieron al público, aunque se mantuvieron los servicios de salud y de transporte. El mes pasado, Uruguay sufrió las consecuencias de un ciclón con vientos de hasta 170 kilómetros por hora que dejaron un saldo de 3 muertos y 460 evacuados. Estado de las rutas. El informe de Vialidad Nacional. Ernesto Arriaga. Quedó totalmente cerrado el paso internacional Cristo Redentor en la ruta 7 Mendoza. Debido a un fuerte temporal chileno, Chile pidió el cierre total del paso. Más de 1.000 camiones van a pernoctar en la Loquenea Fallata, teniendo en cuenta que está cerrado el paso en las cuevas. Se recomienda pernoctar en Mendoza capital o en Uspallata. Río Negro. Aprobaron una ley que prohíbe los cabarets. La legislatura de la provincia aprobó en segunda vuelta una ley que prohíbe el funcionamiento de cabarets, whiskerías y otros lugares de diversión nocturna donde se practique la explotación sexual de terceros. Para que la medida tenga plena vigencia, el Ejecutivo Provincial deberá promulgar la ley que dispone clausurar de forma inmediata y cerrar definitivamente esos establecimientos. La legisladora Susana Diegues, del Frente para la Victoria, sostuvo que los trabajadores que ejercen la prostitución sin la explotación del proxeneta tendrá que dar su propia discusión, pero aseguró que la obligación del Estado es estar del lado de la víctima de trata. Servicio Telam para la radio. Thank you. Último Acto, tercera temporada. Can't you see he's the man? Let me hear you applaud. He is more than a man, he's a shiny golden god. If you think it's time to fucking rock and fucking roll out of control, well then you know you've got to rock the block. You fucking sock, my fucking cock. Cause when you rule, you fucking school all of the fools out of their jewels. Cause if you think it's time to, if you think it's time to, if you think it's time to fucking rock, he is going to kick your fucking ass. And you know his name is Kyle Gass. Rocking and fucking rolling and fucking rocking and fucking rolling. Que sos un pichón, así te lo digo. Pichón. Hola, hola, hola. Hola, pichón. Antes que nada, ¿dónde te fuiste? Al baño. ¿A defecar? No. Ah, bueno. Sí. Es lo primero y lo segundo. ¿Y lo tercero qué será? Y lo tercero es... ¿Qué es? Ah. Exactamente. Ser onanista del baño se... Perfecto. Se denomina en términos un poco... legales, digamos. Hablando de términos legales, te quería hacer una consulta legal. Sí. Para ser presidente de la nación. Sí. Mira, te voy a hablar en términos de lógica. ¿Es condición necesaria o es condición suficiente ser abogado de la nación? No es ninguna de las dos. O sea, no hace... Puede no ser abogado el presidente, o sea, de la nación. ¿Necesita tener un título profesional? No, tampoco. Ah, no. Pero la Constitución Nacional lo especifica de tal manera. ¿Que necesita ser profesional? Que tiene que ser abogado. Parece que no, ¿eh? Artículo 99. Vamos a buscar la Constitución Nacional. Del Poder Ejecutivo. De mientras vamos a presentar el programa. ¿Qué programa? Acto Último. Acto Último. Acto Último. Primero el adjetivo antes de... ¿A qué se parece? Che, escúchame. Hay un programa en, creo que en Metro o en no sé dónde, en esos canales, viste, que están entre por ahí 12, sí. 13, 14, sí. Que se llama Primer Acto. Cuidado. Che, ¿cómo se llamaba el tema que tocaban los chicos eso después en suspensión del viernes? El sábado, ¿no? El sábado de la noche. Sí. ¿Viste que hicieron todos covers? Sí. O sea, el primero fue, no sé cómo se llamaba. Sí. El último cover era La Carga Mi Rock and Roll, el último que sí. escuchamos nosotros. Y en el medio tocaron uno de Velvet Revolver. ¿Cuál? No me acuerdo. No sé cómo se llama. ¿Por? ¿Te gusta? No. Está bueno el tema ese. No. ¿Viste cómo tocaba el chabón? Pensaba que estaba en el Luna Park, ¿no? Digo. No hablemos. Che, yo no puse la pava. Sí. Bueno. Muy mal hecho. Pero pará, ahora lo ponemos en el medio de los temas. Esto es Último Acto, una vez más, a través de la 102.5 al aire. Y justamente había traído Fuga y Misterio, y cuando pasaba el tema iba a decir, las siguientes empresas a las que le importa el país presentan este programa. Así decían el programa de... ¿Ah, sí? De Bernie. ¿Qué hijo de puta? ¿Sabés que me contaron que hubo un programa... que Bernie no estaba enfermo o algo así, no estaba disponible para conducir el programa y lo condució el Carlo? ¿En serio? En serio, así me contaron. Vos no te acordás, ¿no? Yo era muy chico todavía. Bueno, estamos en la 102.5 Radio Con Todo, Radio Comunitaria. Nos encuentran a través de www.radiocontodoelprograma.blogspot.com. A la derecha está el enlace hacia potenciaweb.net/radiocontodo. Radio en vivo a través de internet, 102.5, si te acercas un poco, 148.10 de la provincia de Berazategui. Estás poniendo mal la contraseña. El teléfono es 4226-7173. El medio de contacto es el Facebook, a través de, porque así lo leemos en tiempo real. Último acto del programa, entras y deja tu mensaje. O si no, Radio Comunitaria Con Todo, también búscalo en Facebook, que Luigi te va a responder. Hola Luigi, hola Martín. No tenés micrófono. Ah, no tiene micrófono, Luigi. Ha sido censurado. Bien, yo estoy muy contento. Hemos ido el sábado a ver una de las mejores bandas de rock del país. En suspensión acá en Malibú. Sí, ¿sabés qué te iba a decir? Yo pensé que ibas a decir de Berazategui, pero no, está bien, del país. Del país, porque no, hasta ahora yo no escuché otra banda que haga el mismo estilo que hace ellos. Si había, se terminó en el 75. En el 79. Por ahí, ¿viste? Cuando murió Hendrix, sí. Se terminaron. Muy buena banda. Sí, la estuve viendo. Es genial, Eva. Parece un crit, no sé, un sí, crit. Sí, sí. Es Gizmo. Sí. Así que, bueno, sí, muy contento. Además, porque siempre estamos con ganas de escuchar más temas. Y bueno, es como que ya lo escuchamos dos veces en un mes, porque estuvieron hace poquito acá en el programa. Y ahora lo fuimos a ver, pero en forma rockearon eléctrica lindo. Y rockear. Y pronto lo vamos a volver a escuchar, así que lo llevamos para el show. ¿Cuándo tocan de nuevo? El 8 de diciembre. Ah, cierto. En Malibú también. ¿Con quién? Creo que con César Vaz. Vamos a tratar de que él también esté. Buenísimo. Bueno, y ¿qué te iba a decir? Bueno, tocaron varios temas nuevos, hicieron cover. Sí, arrancaron con una versión instrumental de Sunshine of Your Love. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam. De ahora viene Cream. El bajista, el legendario, pusieron legendario entre comillas, o sea, no tan legendario, ni siquiera sé cómo se llama. Bajista, ex bajista de Cream. Ah, coso, que cantaba, lo que pasa es que cantaba el chabón. Sí, es grosso, boludo. Pará que yo te lo busco. Si no te acordás el nombre, tan no, grosso no es. Y pero yo porque no me acuerdo de nada, pero posta que viene, mirá. ¿Sabés que escuché? No, maldición. Greenfield. Maldición. Salió. No, pero yo lo puse sin querer. Te tiro un tweet mientras vos lo buscás. Dale. La Fragata de Libertad. Sí. Es como la novia a la que no querés. Te chupa un huevo hasta que te la quiere robar algún buitre. Está buenísimo. Buitre con G. Buitre. Buitre. Tal cual. Y eres. O sea, solución. Primero, cambiame el nombre de la. Ahí está, Jack Bruce. Jack Bruce. Tal cual. Y Ginger Baker era el bajista. Viene ahora a Argentina dentro de todo. Mirá. Dentro de poco. Te iba a decir, ¿crees que solucionamos el tema de la Fragata Libertad? O sea, cambiarle el nombre. Porque, ¿sabés cómo se llamaba antes? ¿Cómo se llamaba? Fragata Eva Perón. La fuente, un compañero de trabajo me tiró la fuente. Después de la famosa autodenominada Revolución Libertadora. Ajá. Claro, le pusieron Fue cambiada a Fragata Libertad. Según Eduardito Feynman, ese sí. Es el nombre porque se lo pusieron la Revolución Libertadora. No dijo bueno, nada de. Que le vuelvan a poner Fragata Eva Perón y la vamos a buscar todo. En bote. Che. ¿No? ¿Qué iba a decir? Está cargando el arma. Bueno, ¿qué? Bueno, escuchamos entonces en primer lugar el tema Basta Ya, sí. De En Suspensión, del vivo que estuvieron, ¿cuánto hace? ¿Un mes acá? Menos. O menos. Un par de semanitas. Para semanas. Tocando acá el acústico que lo vamos a estar subiendo pronto. Y ahora, ¿para qué vamos a buscar a la Fragata Libertad? Pues hoy tenemos que hacer tiempo, ¿no, Mario? Sí, hoy tenemos que hacer tiempo, ya que no podemos actualizar los controladores de dispositivo, ya que traje una tarjeta micro SD y la netbook no me lo reconoce. Si alguien tiene una ayuda, yo me bajé un programita que se llama Wiz Device y la única solución que me dice es el dispositivo está conectado. Está desconectado, vuelvo a conectarlo. Gracias, pero sí, lo veo de acá. El nombre de la Fragata Libertad es el noveno buque de la Armada Argentina que lleva este nombre. Sus antecesores fueron Bergantín Corsario de Libertad de 1827, Goleta Libertad de 1841, Goleta Libertad de 1845, Ballenera Libertad de 1853, Vapor Armado en Guerra Libertad 1862, Transporte Libertad 1865, Acorazado del Río Libertad 1892, Crucero Auxiliar Libertad 1955, Ex Transporte Fanu Eva Perón. Pero no, no es este. Vos fíjate que dice 1955. Está bien, pero no era el coso, no era la Fragata Libertad. Era un crucero auxiliar. Yo tenía entendido, o sea, buena fuente me había comentado de que era Eva Perón. ¿Qué pasó? Por lo menos acá surge que no era ese el que tenía. Igual que es. ¿Cuál es la fuente? Wikipedia. Habría que leer todo. Wikipedia. ¿De qué año es esto? Del 53. Lo botaron en el 56. Al mar. Claro. Mira. ¿No será la Fragata Sarmiento? No. Bueno, seguimos adelante. Dale. Traje una banda que nunca nadie me recomendó, que tiene que ver con una película también. Sos un carajo. Nada, nadie nunca me dijo nada. Y bueno, uno va conociendo de a poco y como puede. Ya te estás copiando a mí, sos un cara dura. Hay una película. ¿La viste? No. ¿Y un disco? ¿Lo escuchaste? No. Que se llama Tenacious D, The Pick of Destiny. O sea, sería la púa del destino. La púa, o sea, de la guitarra. La púa para tocar la guitarra. O el bajo o cualquier otro instrumento. O rascarse. De cuerda. O rascarse algo. ¿Quién integra, digamos? ¿Estás sonando esto? Gracias. ¿Quién integra Tenacious D, esta banda? Uno de los dos es muy conocido. Cuidado con esto, que no es el tema. Se está colando el tema. Uno de los integrantes es Jack Black, el actor, por ejemplo, de películas como La Escuela de Rock, The Cable Guy, El Insoportable, de Jim Carrey. ¿Qué, o sea, otra película? Así con H. ¿Qué otra película? No. No sé qué me pasa. Jack Black, ¿qué otras películas? El Descanso, Las Vacaciones. Ajá. Cameron Díaz. No, malísimo, no vas a acordar esa película. El Cuarto se llamaba. Ahí. ¿El Cuarto? No, Las Vacaciones en España, El Cuarto en... Sí, no sé. Bueno, Jack Black es muy conocido. Y el otro integrante de Tenacious D es Kyle Gass. Uno es vocalista principal, Jack Black, y el otro es guitarrista. Los viajes, la más reciente, Los Viajes de Gulliver. Sí, es verdad, que es una comedia. Bien, tienen tres Blasfemo álbumes. Blasfemo es una novela, es un cuento más viejo que pero yo, él, yo y vos juntos. Pero Jack Black es Blasfemo. No, vos. Pero es una comedia, ¿eh? Sí, es una comedia, pero ¿vos no conocías el libro? Sí, obvio. Ah, bueno. No lo leí, no, capaz, pero... que no, porque... Siempre... Te cae algo del cine y decís, mirá lo que descubrí. Y eso llevaba hace mucho... Lo mismo te pasó con Betty Page. Callate, vos, ¿cuántas cosas te recomendé y después deciste fan? Nunca. Sí. Yo descubrí Darkness, lo descubrí por mí mismo. Por mi amigo, por un amigo. ¿En suspensión quién lo conoció? El Lauti. ¡Yo, Gil! No, Lauti, lo trajo Lauti. ¿Eva Perón? ¿Quién es Eva Perón? Bueno, seguimos. Tienen tres álbumes de Tenacious D, uno del 2001. Eso no sabía, yo pensé que había un solo disco para la película y nada más. Pero no, habían editado uno en el 2001. Y ahora este año se editó uno en el 2012 que se llama Rise of the Phoenix. Así que vamos a escucharlo y lo vamos a traer como presentación. Recientemente en sus presentaciones en vivo han participado tres músicos más. John Konecki, el bajista John Spiker y el baterista Bruce Wackerman. También conocida la banda como The D, o sea la D, se formó en Los Ángeles, California en el año 1994, hace un montón. Cuando Jack Black y Gus realizaron una presentación a manera de dúo acústico. 5 años después, en 1999, alcanzaron una mayor notoriedad cuando protagonizaron su propia serie de televisión, comenzando también a aparecer en presentaciones masivas de rock. Eso no lo sabía. En 2001 lanzaron Tenacious D, bueno, su primer álbum, bla bla bla bla. Vamos a hablar un poco de la película ahora, que se llama como su segundo disco, Tenacious D, La Púa del Destino. Es una especie de comedia musical porque tiene varias partes cantadas, ¿no? Y Mario, por favor. Primero, ¿te gustó la película? No. No, no te gustó. No, ah, por gustó. Eso es el tema. Te explico por qué. ¿Por qué? Porque Jack Black quiere mostrarle al mundo algo que está desgastado, que está muerto y que nada va a poder revivir. Sí. O sea, el rocker, sí, estrella, que es místico, reventón, sí, ¿entendés? Eso no existe más. Eso no existe más. El músico hoy en día es comerciante. Sí. Mal que nos pese, es una lástima decirlo así, pero es comerciante. El músico hoy en día es comercio. El único que queda músico es el que, no sé, junta plata entre todos de la banda para poder pagar el flete de llevar un, sí, equipo. Bueno. Digo. Bueno. Por eso no me gustó la película. Claro. Quiero mostrar algo que ya está. ¿Entendés? Bueno. Es una película del año 2006 y la película está basada en la historia de la banda, obviamente con algunas cuestiones, algunas cosas bien ficticias. Durante el film hay varios cameos de actores y músicos, tales como Ben Stiller, Amy Adams, no sé quién es. Además tengo una pregunta, ¿por, sí, qué Jack Black, su sueño era tocar la guitarra? No sé, sí, yo. ¿Por qué no la batería? Porque los guitarristas son los más mejor. Son los más mejor porque pueden mandar los más mejores punteos en los más mejores temas. Bueno, Ben Stiller. Amy Adams, ¿quién es? No sé. El ya fallecido Ronnie James Dio. Se le aparece en un póster a Jack Black. Y Dave Grohl, que es el Diablo. Bueno, la película narra la historia un poco de cómo Jack Black se conoce con el pibe este. El padre de Jack Black es Meat Loaf. No sé si lo conocen, también un músico también. Pan de carne. Conocido, pan de carne. Viaja a Hollywood, allí conoce a Kyle Gass y bueno, mírenla que está buena. Hay una parte interesante donde se mete la naranja mecánica. Viste que aparecen unos chabones así vestidos. A la naranja, al estilo de la naranja mecánica y lo cagan a palo. ¿Qué más? Curiosidades, dice. Dadas las abreviaciones de los nombres JB para Jack Black y KG para Kyle Gass, los personajes de la película se llaman entre sí Shables y Cage. Pequeñas variaciones de la pronunciación en inglés de las abreviaciones. La guitarra que utiliza Belzebub, o sea, Dave Grohl, es una Dime por de Impactarrel, con 3-6 en el clavijero. Se supone que lo hace en honor a The Impactarrel. No sé si se supone, esa debe ser, sí. Fallecido guitarrista de Pantera, no hacía falta. Pero. Bueno, vamos a escuchar tres temas. Ya escuchamos en un primer momento clásico que está casi al principio de la película. Y vamos a escuchar en primer lugar Kickapoo, después Baby. Y después Belzebus. Te hago un comentario. Sí, dale. Capú es el tema que le gusta, que más le gusta a un conocido nuestro. Sí, ¿Hernán? Sí, se receba si le pones ese tema. Está bueno, está bueno. Tiene varias partes. Está otra, o sea, de las cosas. El estilo es muy de Who, muy Tommy. De muchas partes de la guitarra. De, digamos, de la composición, sí, de la guitarra. Sí.

the light. Mama's been searching for baby, but baby, you've been trying to get home. 'Cause it's cold and it's dark, and the moon cannot light the way, and daddy's gone. Bye bye. I'm just a baby. I've had this birthmark since I was born. His sex slave. You're gonna gargle mayonnaise. No. Unless we bust a massive monster mamma jam. Dude, we've been through so much shit. Deactivated lasers with my dick. Now it's time to blow this fucker down. Come on, Cage, now it's time to blow doors down. I hear your jibbles, now it's time to blow doors down. Light up the stage, 'cause it's time for a showdown. We'll bend you over, then we'll take it to Brown Town. Now we got to blow this fucking town. It's gonna rape me if we do not blow doors down. Come on, Cage, 'cause it's time to blow doors down. We'll find Dragon, it's time for the smack. Hey, Andy Kreisner, Beelzebub. We know your weakness, a rockin' sauce. cage, you're coming with me. Taste my lightning, fucker. Once you came, you shall remain until you are complete again. Por los bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Si evitamos expresiones como estas... Hay una teoría que manejamos según la cual la mujer que toma vino blanco es más rápida que la que toma vino tinto. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Último Acto, un programa de rock con condimento. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Aquí estoy. Hola, hola, hola. ¿Puede ser que haya dejado de funcionar? Usa este. Usa este. Me parece que tampoco. ¿Eh? Bueno, no importa, no importa. Bueno, escucha, bien. Tenemos mate ahora, así que estamos bien. Estamos hablando de Amanda Todd, Mario. ¿Cuál es tu reflexión de la semana sobre Amanda Todd? Escuché por ahí, o sea, no escuché, leí por ahí en internet que si yo me robo la calavera de Amanda Todd, voy a tener poderes pedofílicos. ¿En serio? Sí. Qué hijo de puta. O sea, chicos, por favor, dejemos de lado un rato. Está copado apretar cuando estás en Facebook. Alt F4, mi recomendación. Sí. Apretá Alt F4, vas a ver qué bueno que está. ¿Dónde está? En Facebook. Ajá. Metete en Facebook y mantené apretado, sí, Alt F4. ¿Mantengo apretado? Sí. Ahí está. ¡Maldición! Sí, esa es la idea. O sea... ¡No! No, sí, esa es la idea. Ya no vivo. ¿Entendés? Porque... ¿Pero qué pasó? Pero raro, porque vos todo el día estás en Facebook. No. Estás escondido, pero estás. No. ¿No? No, no, entro... Por ejemplo, entro los martes porque sé que vos me mandás mensaje. Y para respondértelo en forma de troll. Bien. O entro cuando me recomiendan algo que hay alguna foto chistosa o algo. Pero si no, no entro porque... particularmente, no sé por qué el Facebook en la computadora del trabajo me la hace muy lenta. Bien. Vamos a leer algunos comentarios de Facebook, dale. A ver si qué tiene. Lipas te vamos a matar, Lipas te vamos a matar. No te va a salvar ni el puto de Dap. No se entiende. Seguimos hacia abajo. The Gossip, mono. A la mierda la dieta. Brownie se ha dicho. Fotos. ¿Qué opinará Macri y sus pro boys del proyecto de Moyano sobre participar en las ganancias de las empresas a los empleados? Dios mío. ¿Fotos? Qué linda yunta, ¿no? Digo. Mirá. ¿Quién es? Maravilla Martínez, papá. El que le peleó y lo hizo mierda ese. No, ¿quién es el que está a la derecha de Maravilla Martínez? No sé, una señora que siempre está a la derecha. Se te tiltó, ¿viste? Maldición. Se te tiltó. No te puedo creer. Encima justo tenía que hablar de lo que está acá abajo. ¿No puedo cambiar ahí, Mario? Decime. Mantener apretado al tab. ¿Al? No, se te tildó. Se tildó la máquina. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Eso porque, viste, se enojó el señor Facebook. Claro. Así que vamos a escuchar el tema. Que es, ¿te acuerdas? Puya, ¿no? La banda Puya. Sí, bueno, poderosa banda cordobesa. No, cordobesa. De Puerto Rico. De Puerto Rico. Que fue producida por... No me acuerdo. Bueno, no importa. Ni me quiero acordar. Está bien, busquenlo. Si quieren enterarse. Y el guitarrista principal se llama Ramón Ortiz. Y es solista también. Tiene, digamos, ahora tiene como unas guitarras así. Es un chabón que se dedica a hacer guitarra solista, pero de metal. Es muy podrido. Así que, y con esos toques, viste, salseros o de Centroamérica. Sí. Está muy bueno lo que hace. Así que vamos a escuchar del álbum solista de Ramón Ortiz de este año, el tema Resaque. We'll be right back.

Hola, Mario. Hola. ¿Dónde fuiste? Siempre te vas. Sí, no me puedo quedar quieto. No me acuerdo, hace un tiempo dijiste que había uno de los discos que habías traído o que tenías por ahí dando vueltas, que era el mejor, uno de los mejores del año. Sí. ¿Cuál era el que habías explicado? Lex Hives. Lex Hives, que ya lo presentamos. Sí. Después tenemos el de Jack White, también lo ponemos ahí. Ahí. Ahí. Este es otro también que va a competir para mí, internacional, ¿no? Estamos hablando. Tenemos el nuevo disco de los Blood Red Shoes. Salió el 19 de marzo. De mayo. No, marzo. Marzo, está bien. Del 2012. No, esto es el simple, perdón. No, no dice la fecha exacta acá. Sí, el 26 de marzo. Está bien, ¿no? Grabado en octubre y diciembre de 2011. El último que habían sacado era en 2010, Fire Like This. Buen disco también. Pero me parece que este es el disco que los va a popularizar. Terminó popularizando y sacando. ¿A Dramatic Turn of Events? Sí. No. ¿De qué año es? ¿De este año? No, del año pasado. Ah. No, igual no lo puse yo, no. Me parece que no era un disco como para tenerlo tan presente. Es el tercer álbum, exactamente, de los Blood Red Shoes. En marzo, mira. ¿Viste? Lanzado el 26 de marzo de 2012. ¿Qué podemos decir de esto? Hay que leer. ¿Aroman dice ves algo? No. ¿Tiene cuántos temas tiene? Tiene 12 temas. Son cortitos los temas. Buenos temas, sí. Cortitos, pegadizos. Sí. Canta ahora también mucho el baterista. ¿Ah, sí? Digamos, ella toca la guitarra. Sí. Hay un video, pueden escuchar el video de Cold. Después lo vamos a subir también para que lo escuchen. No sé si hay otro video. Y bueno, es un buen disco para escuchar. Un buen disco de rock indie. Podría ser indie alternativo. Sí, es un indie alterno, sí. Indie alternativo. Y qué mejor que escuchar los temas para darnos cuenta de la calidad de este disco. Vamos a escuchar entonces, en primer lugar. Antes que pase para a pasar estos temas, vamos a decir qué pasamos, porque no te pasó miles de veces que sí, escuchabas que un tema y después decías, ahora van a decir qué tema es, y después te quedas con la vena. Todas las mañanas. Pero ahora existe Google, el Google. El Google. Sí, que donde yo... pones la oración, alguna frase de la canción y te sale. Eso, sí. Buenísimo. Pero bueno, aquel que no sabe inglés por ahí. Claro. ¿Me entendés qué carajo quiso decir ahí? Y lo vas teclando y no te sale nunca. O si no, lo que podés hacer. Espérame que. Hay un programita. Dale. Vamos a ver cuánto se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo que podés hacer, sí, es lo siguiente. Escribir, sí, un mail pidiendo amablemente la lista de los temas. Como sí, por ejemplo yo hice con el señor Frankie Landon, ¿Ah, no sí? sé si es guitarrista, baterista o qué mierda de los Heladeros del Tiempo, sí, pidiéndole la lista de temas de tal día para que nunca te lo conteste, obviamente. Es un puto, me imagino que lo dejaste de escuchar después. No. Cuando empieza el programa de él, lo saco. Está bien. Perfecto. Y escucho Ultra Brit. Perfecto. Bueno, habíamos escuchado, lo vamos a decir. ¿Cómo se llama? No me importa morir. Del otro yo. No me acuerdo el disco, pero bueno, lo pueden encontrar por ahí. Bueno, vamos a escuchar ahora sí de los Blood Red Shoes dos temas. Cold, el primero, que es el tema de que tiene el videito, que está muy bueno. Sí. Y el otro que se llama Je me perds. Yo me pierdo. No sé, Luigi, ¿qué significa perds? Francés. P-E-R-D-S. No te acordás, no importa. Yeme, yo. Mirá cuánto dura Yeme Perks. Bien. Te rompe la cabeza igual. Bueno. 1 minuto 28 segundos dura el segundo tema, así que bueno, vamos a escucharlo y volvemos enseguida. We'll be right back. ¡Oh! Por los bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo, 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. ¿Tenés ganas de hacer un programa de radio? Vení. Acércate a la Casa Cultural Miguel Sánchez. En la calle 10, número 4796. Ven a seguir. Te esperamos. Te esperamos. Radio Con Todo. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margarita, pisoteadas. Si evitamos expresiones como estas... Me pareció una performance para gente privada de la libertad, o sea, para de escasa calidad y extremadamente vulgar. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Búscanos en internet. www.radiocontodo.blogspot.com. Saquen sus rosarios y sus kipás de nuestros ovarios. Denunciada la ex titular del INADI por estas cositas que dijo en el debate por el esa reglamentación de el aborto. Lo que queremos decir o aclarar es que el aborto no punible tiene vigencia en todo el país, porque está establecido en el Código Penal, artículo 86 del Código Penal. El Código Penal es nacional. Lo que se discute en la legislatura y en la ciudad de Buenos Aires es una reglamentación, como que fue, digamos, ahora, y que hay una puja entre la reglamentación que aprobó la legislatura, que vetó Macri hoy, contra una resolución del Ministerio de Salud. Así que chequeen esos dos y van a ver las diferencias que existen entre uno y el otro. Igual, Lubertino es el perro malo que... Bueno, eso que fue... Que te muerde directamente. Titular del INADI. Sí, el tema es que siempre sale con... O sea, tienen los medios como para hacer un poco más... tener un poco más de tacto con estas cosas. Claro. Porque siempre sale con los tapones de punta. Dijo, nunca me arrepentí, pedí mis más sinceras disculpas porque me pongo en el lugar de los otros y no puedo medir cómo una persona se sienta en relación a algo que dije. Se entiende de que... O sea, pide disculpas, pero no se arrepintió. Sí. No se justifica lo que haya dicho. Lo que sí se justifica es que se... Que se ¿qué? El comentario. Degenerada. Un comentario que... El único comentario que hay. Degenerada, tu único antecedente es haberle soplado la quena a Alfonsón y quien te haya hecho un hijo bastardo. Ojalá te pudras en el infierno, lesbiana y prostituta. Fundamentalista everywhere. El tema es ese, que está bien si bien es algo que se tendría que haber dado, se tendría que haber hablado hace mucho tiempo, es más, antes del siglo XX. Sí. O sea, ya en el siglo... Sí, a principios del siglo XX se tendría que haber hablado el tema del aborto. Yo creo que tendría que haber tenido un poco más de tacto. Si los hombres... si nosotros los hombres fuéramos los que dieran a luz la situación, la ley ya estuviese muy distinta. Sí, ¿no te parece? Sería muy distinto. Tal cual, ¿no te parece? Tal cual, tal cual. Pero bueno, Igual pueden entrar en Las Rojas, buscan Las Rojas en Facebook. Sí. Y pueden dar su apoyo, que son, es un grupo de mujeres independientes, sí, que viene luchando por este tema hace rato. Si son rojas es por la sangre del aborto. Sí. Bueno, Luigi está a favor del aborto, queremos decirlo, así que cualquier cosa que necesiten, vengan, lo hablan con él, está practicando abortos. Obviamente, lo que pasa es que esta gente fundamentalista sale con el argumento de decir, sí, de que pusieron un poema de que un nene le habla desde adentro de la panza, sí, a la madre. Linda mañana de tambor tambor. Sí, tal cual. Pero hay que explicarle a esa gente que es el aborto no punible, o sea, en casos extremos y situaciones extremas. Y con ciertas excepciones, no es que cualquiera va y se hace un aborto. Ahí es otra discusión. Tal cual, tal cual. Ahí podemos estar hablando un rato largo. O sea, es una carnicería. Yo no lo veo. Yo lo veo bien el aborto no punible cuando se ve vulnerado el derecho del cuerpo de la mujer. Sí, por eso cuando... Claro, pero claro, en esos casos claramente la libertad y el derecho de la madre ya fue vulnerado. No. Sí, bueno, o sea, está buscando imágenes en contra del aborto. ¡Toma! Ella no tuvo derechos humanos, güey. No, pero no hace falta fotos, porque eso es tratar de... Mirá, es como ir a Chacomú y pedir 2 kilos de... A la carnicería. De chorizo. Sí, no, la verdad... ¿Qué es eso? Me parece burdo tratar de presentar imágenes, sí, para tratar de disuadir a la gente. Si no, presenta un buen argumento que no esté fundamentado en una cita bíblica y ahí hablamos. No, después de ver estas imágenes estoy en contra del aborto. Claro, claro. O no me vengas con qué pasa si tu madre hubiese querido abortar, porque no es el caso. O sea, si estamos hablando, no fuimos producto de una vulneración de derecho de la mujer y del cuerpo de la mujer. O caso excepcional cuando la propia vida de la madre corre riesgo. O la propia vida del... Este es buenísimo. No vas a del decir feto. La conciencia, para mí, la conciencia no se da hasta la madura edad de ya nacido. O sea, te digo, conciencia para mí conciencia es cuando está desarrollado totalmente el cerebro y el lóbulo frontal no se termina de desarrollar hasta pasado los 12 años, para mí. Así que, digamos, hasta los 12 años lo podemos matar. Yo sí. Genial. Está haciendo emulando la voz de Vader. Yo estoy en contra y a favor del aborto. Vas a encontrar millones de arenosos. Sí. Bueno, arenosos a cada rato. Vamos que tengo que ir a comer. Bueno, dale. Feliz cumpleaños, cerrar. Carlos Alberto García. Cerrar el programa por lo menos. Sí, por lo menos. Esto porque sí, lo voy a tirar. Sí. Feliz cumpleaños al señor Carlos Alberto García. ¿Quién no sé, Charlie, más conocido como Charlie. Nos vamos. ¿Cuánto cumple? Yo me voy 62, creo. ¿Cuánto le queda? Ya está muerto. Lo que pasa es que nadie le avisó. Yo le quería dedicar a esta gente que está tan aferrada al pasado, que sale a criticar y sale a hablar. O sea, aferrada al pasado verde, a un pasado verde. Al pasado, a un pasado trágico que en Falcon. Diciendo de que habían desaparecido. O sea, decir que no había robos en cierta época de la Argentina es una falacia. O sea, decir que desaparecen los ladrones, o sea, la profesión más vieja del mundo. El ladrón se robaban bebés. Data del antiguo Egipto. Se robaban bebés. Claro. Se robaban tus ideas. No, más allá. Tu vida se robaban. Por supuesto, son los vicios más viejos de la humanidad. O sea, no, dejando de lado eso. Sí. Robos siempre va a haber. Siempre va a haber. Es una condición humana inherente. La delincuencia. ¿Sabes la delincuencia igualmente cuando tuvo, digamos, su impacto mayor? Con el surgimiento del capitalismo, digamos, donde antes de la revolución industrial incluso, sí. Y antes en el siglo, ponle, 16, los delitos quizá eran más contra el cuerpo, digamos. Además, eran asesinatos. Ahí estoy en desacuerdo con vos, porque para mí... Lo dice Foucault, Antes del estoy en desacuerdo con Foucault, porque antes del surgimiento hay una... Es saber diferenciar. Antes el delito... Era por necesidad. Después del capitalismo, es por avaricia. Puede ser. Pero ahí no vas a comparar, digamos, la cantidad de delitos que había contra los bienes. Por supuesto. Antes de que el tema es que con el surgimiento del capitalismo... Le dio más, más derechos al bien a la cosa que al ser humano. O sea, y podemos estar hablando toda la noche de decir de que se aceleró totalmente el ritmo de vida y la forma del ser humano se volvió tan consumista, tan homogénea con el sistema, que es un producto más. Por eso es que... Bueno, este programa ya está obsoleto, así que sí, vamos ya, a nos vamos. Baja. Así y nos que vamos. Nos vamos dedicando a este tema, un temón, Los Dinosaurios, por Carlos Alberto García. Feliz cumple. Thank you. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Búscanos en Facebook Último Acto el Programa. www.ultimoactoelprograma.blogspot.com.